estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano. Porque la ciudad la hacemos todos. Nodo urbano. Nodo urbano. Arquitectura, espacio público, ciudad. Nodo urbano. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Nodo urbano. Desde principios de los años 80 he usado la bicicleta como principal medio de transporte en Nueva York. Primero lo hice a modo de prueba y me sentí cómodo incluso en una ciudad como Nueva York. Me dio una sensación de energía y libertad. Tenía una vieja bicicleta de tres velocidades, una reliquia de mi infancia en las afueras de Baltimore. Y para la ciudad de Nueva York no necesitas mucho más. Así que me quedé con la bicicleta, a pesar de su aura y del peligro que entrañaba, ya que por entonces muy poca gente circulaba en bici por la ciudad. Los conductores de aquellos tiempos no estaban acostumbrados a compartir la vía con los ciclistas y te cortaban el paso o te lanzaban contra los coches estacionados, incluso más que ahora. Al hacerme un poco mayor, quizá consideré también que pedalear era una buena forma de hacer un poco de ejercicio, pero al principio no pensaba en eso. Simplemente me sentía bien deambulando por aquellas sucias calles llenas de baches. Era muy estimulante. Bienvenidos amigos a esto que se llama Nodo Urbano. Lo que acaban de escuchar es la introducción del libro Diarios de Bicicleta de David Byrne, un promotor de la bicicleta y un músico famoso a nivel internacional que ha decidido optar por este medio como medio de transporte y además de esto transmitir su mensaje de que con bicis puedes tener un mundo mejor. Nuestro programa del día de hoy está dedicado al tema de la bicicleta como elemento que transforma la ciudad. Muchos de ustedes han visto a lo largo de sus ciudades o de sus pequeñas localidades que hay muchos grupos que toman poco a poco la bicicleta. Y la pregunta será, ¿no solamente será por moda? Yo creo que no, en realidad creo que también hay una transformación que viene a partir de esto. Esto pues, vamos a empezar a platicarlo con los grupos que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña Adriana Reyes Peñalosa, arquitecta, que es representante del Grupo Actitud Bici. El Grupo Actitud Bici nace en noviembre de 2011, siendo el primer grupo organizado en realizar paseos por la ciudad. Es un grupo de ciudadanos que comparten el gusto de andar en bicicleta por la ciudad de Pachuca, teniendo como objetivos fundamentales fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, promover valores como el cuidado del medio ambiente, la amistad, el respeto y la educación vial. Actitud Bici concientiza sobre la importancia del desarrollo de políticas públicas en pro de una movilidad sustentable mediante acciones y foros, realiza acciones sociales de ayuda, promover el consumo de productos o servicios al comercio local y difundir la cultura mediante eventos culturales y de entretenimiento. Este grupo tiene como eje principal un paseo semanal en bicicleta, donde asisten personas de todas las edades, niños, jóvenes y adultos, familias completas de todos los oficios y profesiones. Con actitud de conocer, de aprender, de tener una interacción cara a cara con la ciudad, sus calles y su gente. Actitud Bici dice que el único requisito es llevar a bicicleta en buenas condiciones y protección suficiente. El punto de encuentro de este paseo es la puerta del Parque Hidalgo a las 7 de la noche todos los jueves. A más de un año y medio de laborar en la ciudad o de hacer su labor en la ciudad, Actitud Bici ha logrado su inclusión en la Red Nacional de Ciclismo Urbano, la Bicired, donde trabaja de la mano con la organización promoviendo acciones en beneficio de ciudades más justas y equitativas. De igual manera, nos acompaña Jael Fernández, licenciada en Calabici. Este grupo, que en abril del 2011 inició como un paseo familiar, en junio de 2011 realizó el paseo formal del día, del Día del Padre, por la calle de Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo. Saca la Bici Progreso fue el nombre con el que iniciaron los primeros paseos hasta transformarse en su nombre del día de hoy, Hidalgo Saca la Bici, ya que se pretendía expandir el proyecto a diferentes municipios del estado. Hidalgo Saca la Bici hasta hoy tiene 125 paseos en bici, acumulando un promedio de 1.100 kilómetros. En conjunto con Mixquiahuala se realizaron más de 20 paseos ciclistas con ferias de activación física y juegos recreativos para niños, entre otros. Hidalgo saca la bici, asiste a los paseos que organizan diferentes grupos en el estado, como el mismo Actitud Bici, el recorrido de bici UAEH, visitando tu feria, Pachuca sobre ruedas, saca la bici en Querétaro y el ciclotón de la Ciudad de México. A la par, se fue formando un grupo de bicicleta de montaña para mejorar su condición física, estar en contacto con la naturaleza y conocer muchos lugares que solo en bici pueden conocer. También formó su propio equipo de competencia y un grupo de bicicleta de montaña. Hidalgo saca la bici y ha realizado paseos masivos con la participación de 1,000 ciclistas, siendo uno de los paseos más grandes que se ha organizado. Además de esto, organizan clínicas de ciclismo, pláticas motivacionales y rodadas con causa. Y como nuestro tercer invitado, se encuentra con nosotros Dolly Montes de Oca, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es representante del grupo Insolente Pachuca. Insolente nace en la Ciudad de México como un proyecto de chicas para subir a más chicas a la bicicleta y que la puedan usar como medio de transporte. Ellas deciden dar soluciones a este tipo de pretextos que la gente tiene para no subirse a la bicicleta. Es inseguro, que no respetan, que se va a llegar sudando, que usa ropa de oficina. En Pachuca, hace unos meses, nace Insolente Pachuca. Ellas se definen primeramente como amigas y como mujeres. Son un grupo de entusiastas que se enamoraron de la bicicleta y le entregaron a sus vidas y se propusieron inspirar a más personas a hacerlo, buscando con ello desarrollar proyectos que inspiren a la gente a adoptar la bicicleta como medio de transporte. El objetivo de Insolente Pachuca es encontrar áreas de oportunidad para desarrollar soluciones y convertir al ciclismo urbano una experiencia que quiere ser vivida diariamente. Muchas gracias a las tres por encontrarse con nosotros en este espacio de difusión y para tratar de difundir un poquito de las ideas sobre la bici. Cuando nace el grupo de Hidalgo Saca la Bici, lo que más nos llamó la atención era de que nace primero como un grupo eminentemente familiar y después se transforma a un grupo ya con una acción social muy fuerte. ¿Qué es lo que busca en sus paseos Hidalgo Saca la Bici, Jael? Bueno, pues Hidalgo Saca la Bici busca en sus paseos una unión familiar, un desestrés, una distracción y pues también ganar más adeptos para que la red se vaya haciendo más grande y el Progreso y Misiahuala puedan disfrutar de este gran deporte, por así decirlo, que es el ciclismo. Sí, y pasa algo curioso en Misquiahuala y en Progreso, porque he visto que hay mucha gente que se mueve en bici, ¿no? En Progreso, ¿no? Sí, de hecho, algunos es el medio que utilizan para moverse, ya sea a un trabajo, a la escuela, o siquiera a un mandado, se utiliza la bici para acortar tiempos o algo así. En el caso de... Esto pasa en Misquiahuala y en Progreso, pero... En Pachuca hemos visto algunos de los movimientos que han nacido por la influencia de muchos otros movimientos. Uno de ellos, del que platicamos ahorita, fue Actitud Bici, ¿no? Es un grupo que nace por la iniciativa de algunas personas y se desarrolla y llega a impactar muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que busca Actitud Bici, Adri? Busca fomentar como la bici ya como medio de transporte. En Pachuca hay muy pocas personas que lo utilizan como medio de transporte porque no hay vialidades especiales para este medio. Obviamente, con el paso del tiempo se ha visto un poco más, ha crecido por las cuestiones de facilidad, una movilidad más sustentable, más rápida, incluso ya la ciudad de Pachuca ha crecido y ya el tráfico es a veces un poco complicado, sí. Entonces muchas personas empiezan ya a tomar esa opción como es la bicicleta y es lo que busca Actitud Bici, implementar la bici como medio de transporte y también cuidar el medio ambiente. Y si vamos en bici, los que hemos andado por ahí en bici, resulta que a veces nos transformamos, ¿no? Hasta nos ponemos una cinta o cambiamos muchas cosas, ¿no? Pero es lo que intenta cambiar un poquito Insolente, ¿no? Insolente lo que veo que se busca es de que pedalear no solamente es para el deporte, ¿no? No solamente es que te pongas super casco y tengas unos super lentes y los guantes y toda la indumentaria de un ciclismo de ruta, no, en realidad es solamente divertirte, ¿no? ¿Eso es lo que pasa con Insolente? Pues sí, mira, nosotras conocemos a Insolente por medio del Facebook, y pues yo creo que la palabra insolente significa ser atrevido, temerario, orgulloso, soberbio, ¿no? Y el hecho de usar una bicicleta no significa que tengas que adoptar el estilo de un ciclista, ¿no? Un jersey, un casco, unas gafas, unos guantes, protectores y mil cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si quieres ir a dar una vuelta en bici, pues solamente te trepas y ya, ¿no? O sea, Insolente, uno de los objetivos obviamente es implementar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Pero también es una forma de recreación. O sea, nosotras usamos tacones, usamos minifaldas, shorts, algo que las mujeres utilizamos, ¿no? Por lo regular, ¿no? ¿Cómo vas a la oficina? Pues no vas de tenis a la oficina. O sea, finalmente no trabajas así. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, zapatitos, pues vas maquillada, peinada. Entonces, eso hacemos en Insolente. Y no solamente aquí en Pachuca, digo, es un colectivo nacional e internacional. Entonces, ya hay Insolente Venezuela, ya hay Insolente Estados Unidos. Entonces, pues somos una comunidad de mujeres extensa, ¿no? Y ojalá que siga creciendo. ¿Por qué el hecho de ser mujeres? Si para un ciclista, estoy hablando de un hombre, ¿no? En esta ciudad que a veces es un poco caótica, resulta difícil andar en bici. ¿Qué reacción tiene un automovilista al ver a una chica de mini o de pantalón arreglada, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que han tenido con los automovilistas? Es bien chistoso porque pues los taxistas hasta se ven así lento, ¿no? Porque o te dan el paso, ¿no? Entonces es bien chistoso. Los de transporte público, que son los más rudos con los ciclistas, pues también, ¿no? Te dan el paso y se ríen y te tocan el claxon y te chiflan y hemos recibido de todo, ¿no? Mentadas de madre, nos han gritado estorbos y mil cosas, pero sí, claro. La verdad es que ha habido señores que nos gritan ¡qué bonitas! O ya sabes, ¿no? Sí. Y señoras también, o sea, señoras se han detenido en sus autos, oigan, ¿cuándo se reúnen? ¿Cómo la hacen? Viejitas nos han dicho eso, entonces, pues se siente padre, ¿no? Se siente padre porque sales de todos los parámetros, o sea, no hay reglas en esto. Entonces, puedes usar sí la bici como deporte, y sí usar jersey, y sí usar gafas, y sí usar todo eso. Pero pues en la ciudad andar de ciclista así como de montaña, pues no está chido, ¿no? Y menos como mujer. O sea. Y ese es uno de los, no quiero llamarlo estigma, pero es una de las etiquetas, ¿no? Me he encontrado con alguna gente que me dice, es que no tengo mi bici, pero no tengo licras, no tengo guantes, no tengo. Y dicen, no, solamente necesitas tu bici que esté en buenas condiciones y listo, ¿no? No creo. Para rodar solo se necesitan ganas, actitud y la bici, ¿no? Es todo lo que se necesita para pedalear. Esto es uno de los mensajes que veo que lanzan muchos de los colectivos, ¿no? Muchos de los grupos, de que la bici no necesariamente es deporte, ¿no? Porque hemos visto que algunos de los planes o algunos de los programas se van únicamente por la vía deportiva, es decir, que solamente vamos a hacer un deporte, y está súper bueno, eso es muy bueno. Sin embargo, si queremos fomentar que la bicicleta pueda ser considerada en algunas partes como medio de transporte, pues tendríamos que hacer esta invitación, ¿no? Esta situación. Algunos de los colectivos invitan a los funcionarios, a los empresarios, a la gente a decir, vete un día en bici o vete un día en transporte público, ¿no? Porque es una forma de poder entender, ¿no? Esta parte. Tenemos una primera melodía para poder terminar este primer bloque. Esta melodía nos las trajo nuestra amiga a Adriana Reyes de Actitud BC y es Bicycle Rise de Queen. ¿Por qué la decidiste incluir? Bueno, para empezar es un clásico y es muy contagiosa, tiene todo como los sonidos de bicicletas, timbres. Siento yo que es un tema emblemático para la bici. Muy bien, pues vamos a escuchar esta melodía que nos trae nuestra amiga a Adi Reyes, Bicycle Rise, de Queen. Esto es Nodo Urbano, no le cambien. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. Estamos de vuelta, estimados amigos, en Nodo Urbano con los grupos ciclistas Actitud Bici, Hidalgo Saca la Bici e Insolente Pachuca, y hablando cómo la bici se ha convertido poco a poco en un elemento que transforma la ciudad. Y antes de irnos al corte, estábamos platicando sobre las bondades que tenía con el caso de Insolente, un grupo de chicas que ruedan por la ciudad de una manera coqueta y alegre. Sin embargo, hay una parte que no es la buena, ¿no? La parte difícil que se enfrenta uno cuando tiene que encontrarse con una vía de alta velocidad donde no puede pasar, con muchísimos obstáculos. ¿Cómo vive un ciclista en la ciudad? Yo pienso que es un poco con angustia en un principio, precisamente por lo mismo, ¿no? Todos los obstáculos que se enfrentan, baches, colectivos, carros particulares, todo eso implica una angustia que en un inicio frena un poco a muchas personas el querer salir en bicicleta, a transportarse en bicicleta. Poco a poco hay que ir midiendo todas esas esos obstáculos para poder con calma ya seguir camino y pedaleando tranquilamente, ¿no? Pero sí siento que es estar más alerta en todos los aspectos cuando vas pedaleando por la ciudad. Sí, ¿qué es lo que pasa en el caso de Hidalgo Saca la Bici, que tiene su desarrollo en un municipio donde la bici es parte del sistema o del medio de transporte de muchas de las personas, pero me imagino que también debe haber alguno que otro problema, ¿no? Sí, claro. También ahí en Progreso, pues los ciclistas se preocupan un poco porque no hay tal educación vial por el respeto a los ciclistas. Pero pues pensamos que si se van sumando más personas, por ende se va a dar una mejor educación vial y una conciencia de lo que es andar en bici, y por lo tanto va a haber más respeto hacia nosotros los ciclistas. Eso es que es como algo de fomento, ¿no? De fomento y de recordaba que alguien había dicho que todos se lo echáramos la culpa a la cultura, pero en realidad sí, la cultura es parte del proceso educativo, es decir, si nos vamos a educar, sería una buena manera también de comprender, ¿no? De que hay gente que también tiene el derecho a poder pisar, ¿no? Lo digo porque en muchas de las ciudades los reglamentos no consideran a la bicicleta como medio de transporte, ni siquiera está considerada como que tiene un derecho a moverse por esa vía, solamente son los automóviles. Y ahí es donde viene la gran pelea. El Distrito Federal, la zona metropolitana, hace poco tuvo su inclusión de la bicicleta al reglamento de tránsito y eso fue un gran, gran avance. En el caso de la ciudad, en caso de las ciudades como las nuestras, lo que se intenta, muchos de los colectivos inclusive ya han venido aquí a platicarnos, es de que la inclusión de la bici esté para apoyar al ciclista, ¿no? Eso es algo que lo ven. ¿Qué otros problemas se encuentran además del transporte público o de los automovilistas? Ay, las vías, ¿no? Es que son sumamente inseguras. O sea, yo creo que el municipio ha trabajado, y yo lo reconozco, ¿no?, en crear ciclovías y vías alternas para la bici, pero digo, finalmente no son funcionales. Digo, no sé si no lo deba decir, pero sí, claro. No son funcionales. O sea, no hay, la gente no pasa por ahí porque pues no es su vía, ¿no? Yo vivo al sur de la ciudad y cuando vengo aquí al centro, tengo que cargar mi bici en el hombro y atravesarme corriendo una avenida porque no hay vías. O sea, no han existido hasta ahorita una planeación para nosotros los ciclistas, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? O sea, ya dices, no, pues un día me van a atropellar o un día me van a matar. O sea, vives con esa zozobra. Digo, a pesar de que nos encanta andar en bici y todo, pero a veces, pues, la inseguridad, ¿no? O sea, porque no sabes qué loco se te va a atravesar y te va a llegar por atrás. Entonces, yo creo que sí, el mayor problema aquí en la ciudad son las vías. Yo creo que una de las cosas que han hecho estas ciudades que también han sufrido estos experimentos, estos nuevos, Querétaro, cuando inician en las primeras ciclovías también fueron un poquito erráticas porque el diseño de la ciclovía se hizo desde un escritorio, ¿no? Y las mismas manuales de ciclocidades te dicen, si quieres diseñar una ciclovía, pues o tienes que ir en bici o acércate a las personas que andan en bici. Entonces yo creo que muchos de estos diseños o este tipo de planeación de esta infraestructura se tendrá que acercar a los grupos ciclistas o a la gente que anda en bici para preguntarle cómo te transportas, ¿no? Cómo te mueves, ¿no? Porque pues los problemas, ya los han comentado, son bastantes. Esos son los problemas que nos encontramos. Ahora, ¿cuáles podrían ser las bondades? ¿Por qué ustedes le dirían a una persona que los está escuchando, por qué subirse a la bici? La bici te da libertad. Al subirte en la bici sientes el aire en tu cara, en tu cabello. Obviamente sientes después de todo el día del estrés o de andar transportándote en colectivos, en transporte, el subirte a la bici te da esa libertad, esa, digamos, esa alegría, ¿no?, de disfrutar. Es ¿qué podríamos decir, ¿no?, en el caso de Progreso, de Mixquiahuala? Ah, bueno, pues en el caso de Progreso Mixquiahuala, yo los invitaría a subirse una bici, pues porque disminuye los tiempos, es súper económico y por supuesto que nos trae ventajas a la salud, por eso de que algunas personas son curvis, entonces, pues eso es la ventaja que yo le veo en andar en una bici. ¿Cuánto es cuánto es lo que te puedes gastar para el mantenimiento de una bici? Digo, un mantenimiento básico, ¿no? El básico, como máximo 200 pesos, o sea, no más. Y 200 ya es mucho, ¿eh? O sea, aquí en Pachuca anda sobre el 150, 170. Sí, entonces, bueno. Y el mantenimiento implica un poquito de dinero, pero pues en realidad hasta a veces lo puedes hacer tú, ¿no? Sí, claro. Tú puedes hacer. ¿Quiénes deben de subirse a la bici? Todos. En el grupo hay niños desde 4 o 5 años hasta adultos mayores, ¿no? No hay límite de edad, no hay restricción de ningún tipo para subirte a la bici y disfrutar la ciudad desde otro punto de vista. Convivir con personas de todas las edades es padrísimo. En el caso de Actitud Bici, ahorita que lo comentan, tiene también un enfoque social. ¿Por qué se desenfoca enfoque social? Actitud Bici tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es la labor social para ayudar a las personas en condiciones difíciles, vulnerables. Vulnerables, ¿no? Exacto. Ya sean mascotas, animales, personas que están en el hospital esperando, todas esas personas también es para tratar de sensibilizar a todas las demás personas a ayudar a los prójimos, ¿no? Es eso. Eso es como las líneas de acción, ¿no? Lo que se debe hacer. Porque, como lo dijimos al principio, estos grupos ciudadanos no solamente se suben a la bici por el puro gusto, ¿no? Sino hay un trasfondo importante. Alguna vez si no es Zúñiga, que es uno de los líderes de Hidalgo Saca la Bici, celebraba junto con la gente, le decíamos, lo que pasa es que tu labor o la labor que hace el grupo es muy fuerte, porque en un lugar donde muchos de los jóvenes pueden estar muy influenciados por cosas negativas, ¿no? Estamos hablando de delincuencia, de un comportamiento no tan bueno. Su labor, la labor que hace Hidalgo Saca la Bici, es muy buena, ¿no? Impacta en los jóvenes, en los chicos, y los hace ver que puede haber una alternativa diferente, ¿no? En su caso también veo que hay de todas las edades, ¿no? Sí, en Hidalgo Saca la Bici hay también desde niños, yo creo, de 3 años, porque he visto unos muy chiquititos, hasta personas de la tercera edad, y predominan muchísimo los jóvenes. Entonces les atrae mucho, porque de hecho cuando vamos en las calles, todos los chavitos o personas así, adiós, y ya nosotros también tenemos que estar, adiós, adiós, y de ahí ya se empiezan a unir más personas en los paseos que son los viernes. Hay una... Hidalgo Saca la Bici, se ha identificado también cuando viene de visita, porque tiene un grito de guerra, ¿no? Una canción que a muchos de los grupos les ha llamado mucho la atención, porque dice mucho de lo que son, y además es muy contagiosa. Cuando uno rueda con ellos, la canta una persona y viene una réplica impresionante. Es algo más o menos así. Andar en bici es lo mejor. Andar en bici es lo mejor. Así no me hago más panzón. Así no me hago más panzón. Saco la bici y hago ejercicio. Saco la bici y hago ejercicio. Andar en bici es mi vicio. Andar Andar en bici es mi vicio. Entre más pedaleo, más me doy cuenta. Entre más pedaleo, más me doy cuenta. Que la bicicleta tiene la respuesta. Que la bicicleta tiene la respuesta. No más tráfico, no más smog. No más tráfico. Yo voy pedaleando a un futuro mejor. Yo voy pedaleando a un futuro mejor. Lo que acabamos de escuchar es uno de los cantos que se escuchan, ¿no? En Hidalgo saca la bici, ¿no? ¿Quién canta eso? Pues la principal es Rosy, la voz principal, y los coros todos somos, pues todos los que andamos en la rodada de los viernes. Veo que el grupo también de Hidalgo saca la bici tiene casacas, ¿no? Es decir, a estas personas que ayudan a llevar al paseo. Ah, sí, bueno, los casacas ayudan y nos cuidan porque como hay muchos automovilistas muy impertinentes, entonces se ponen en las esquinas para una manera de protección hacia nosotros y sobre todo a los niños que van rodando, porque luego andan como muy distraídos. Los grupos tienen una estructura muy muy curiosa, ¿no? Porque cuando la gente los ve pasar, pareciera ser que solamente es un grupo que va así, ¿no? Cada quien va por su lado, así como que todos van a su ritmo. Pero en realidad, para que la gente se entere, hay una estructura, ¿no? En el caso de Actitud Bici tienen una estructura, ¿no? ¿Cómo es esa estructura? Bueno, para empezar están los guías que van llevando el camino, saben la ruta. Van los bloqueadores, que son las personas que van bloqueando las calles donde se va a pasar, precisamente para bloquear el paso a los automovilistas, en lo que pasa el contingente de bicicletas. Veo también que hay alguien en botiquín, ¿no? Hay una persona que lleva el botiquín en caso de algún accidente. El mecánico también lo hay. Y que algo muy curioso que he escuchado principalmente de los automovilistas es por qué se pasan los semáforos, ¿no? Dicen, para eso hay una explicación. He visto que en los contingentes se respetan los semáforos, ¿no? Y eso todos los colectivos me los han dicho, ¿no? Uno que otro dije que no, pero casi la mayoría dice, vamos a respetar los semáforos porque somos parte del tránsito. Queremos ofrecer esto a la comunidad y decirle, nosotros también somos un medio de transporte. Pero como a veces hay contingentes muy grandes, el semáforo hace el cambio. Entonces, para que las personas no se, en este caso los coches, no se abalancen sobre las bicicletas, veo que por eso hacen los bloqueos, ¿no? Simplemente para dejar terminar de que pase todo este contingente. Cuando aparece la bici en nuestras ciudades y se forma parte de la estructura y del sistema de transporte, una de las cosas que se escucha es lo que pasa es que es elitismo y además de esto es como pura moda, ¿no? ¿Qué podrían responder a esto de pura moda y es elitista? Pues yo creo que hay muchos puntos de vista, ¿no? La conciencia, o sea, nosotros queremos concientizar a la gente, ¿no? O sea, mostrarles que sí se puede andar en bici. Bueno, quizá hay gente que lo vea como moda y también la aplique como moda, ¿no? O sea, eso es bien válido. Pero yo creo que es más conciencia. O sea, es hacerle ver a las personas que existimos y que como tales también somos un medio de transporte. O sea, si tú vayas en moto, ¿por qué la gente respeta a las motos o a los motociclistas? Pues porque existen, ¿no? O sea, porque ellos se pasan entre los carros y son más rápidos. Pues así somos nosotros, ¿no? También somos un medio de transporte. Entonces, no es moda. Digo, a mí también me lo han dicho y dicen que somos faroles ciclistas, ¿no? Entonces, no, yo creo que es hacerle ver a la gente que sí se puede. O sea, yo creo que aquí y muchos de los ciclistas urbanos que existimos somos automovilistas y ciclistas. Porque entonces, pueden conducir un auto, pueden subirse al transporte público, pueden tomar una bici, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo no lo veo como los típicos faroles ciclistas. Vamos a ir a nuestra siguiente melodía que nos ha traído Hidalgo Saca la Bici. con Jael y por supuesto con el gran saludo que nos envía Sinué Zúñiga, que tuvo un imprevisto de última hora. Van a recibir a un grupo de ciclistas por allá por Progreso, y entonces pues además de mandar muchos saludos, también mandó su canción, y esto es importante porque esta es una canción que van a tomar como base para poder modificarla y hacerla suyas dentro de los paseos. Vamos a escuchar Vivir Mi Vida de Marc Anthony. Esto es Nodo Urbano y regresamos. Regresamos a Nodo Urbano y no queremos dejar pasar la ocasión para hablar sobre un poquito de cultura y hacerles la invitación de que asistan a la séptima edición de la Fiesta para el Mezquital, una serie de eventos que se llevan a cabo en Lagunilla San Salvador y el Rosario en Lagunilla Francisco y Madero. Actividades como agricultura, cine, danza, música, talleres, artesanías, entre otras actividades. En Lagunilla será del 23 al 25 de agosto y el Rosario en Francisco y Madero será del 30 de agosto al 1 de septiembre. Para más información pueden visitar el sitio www.fiestaparaelmezquital.org. Y bien, pues estamos entrando a la parte final de esta plática con los grupos ciclistas ciudadanos. Existen otros grupos que se desenvuelven por la ciudad, pero bueno, esos tienen a lo mejor otras características que en su momento también los haremos, les haremos la invitación. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que viene para los grupos ciclistas? ¿Qué es lo que viene para el caso de Actitud Bici? Bueno, lo que nosotros buscamos es la conciencia por parte de todos que ya se utilice la bicicleta como medio de transporte, pero para eso faltan ciclovías funcionales, como bien lo dijo Dolly. De nada sirve cerrar un día, dos días, unas calles para estar circulando por la ciudad mientras el resto de los días no lo es así. Falta infraestructura, faltan cicloestacionamientos, faltan todas esas pequeñas cosas, señalamientos que facilitarían el uso de la bicicleta como medio de transporte, y eso también es lo que busca que cambie la ciudad para el ciclista. ¿Cómo pueden encontrar Actitud Bici la gente que esté interesada en participar en estos paseos? Está la página del Facebook, que es Paseo Ciclista en Pachuca, o Actitud Bici. También está el Twitter, como Actitud Bici. Y salimos todos los jueves a las 7 de la tarde en el Parque Hidalgo. ¿Qué viene para Insolente, Tony? ¿Qué? Retos. O sea, no creo que exista otra palabra. Vienen retos. Retos de inclusión al reglamento de tránsito. Obviamente, como ciclistas urbanos, vienen retos de respeto, vienen retos de educación. Ya estamos en las calles, ya existimos, o sea, ya yo creo que ya nadie nos va a sacar de las calles, eso sí es un hecho. Pero sí, son retos de permanecer firmes en promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y que el gobierno también nos mire, ¿no? O sea, existimos. Aquí andamos, somos muchísimos. Aquí en Pachuca, pues ya hay paseos toda la semana, de diferentes conceptos, y pero bueno, ya somos muchos, ¿no? Entonces, aquí estamos, son retos. O sea, no, yo creo que nos va a ir bien. Yo creo que poco a poco la gente va a usar más la bici, ¿no? Es que ya, nuestro planeta lo necesita. O sea, ya no hay otra respuesta, ¿no? Y para Hidalgo Saca la Bici, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que viene para Hidalgo Saca la Bici? Pues sería generar una infraestructura ciclista real para que tuviéramos unas ciclopistas que puedan conectar las escuelas, así porque las primarias y secundarias, por su ubicación, se puede hacer una buena red. Entonces, pues también para evitar muchos caos viales, y estaría muy bueno también sumar a más gente para que, como dicen mis compañeras, ya nos volteen a ver y no estemos tan desprotegidos en lo vial y nos cuiden, o sea, porque pues sí es un peligrito andar ahí rodando con gente que no está consciente de lo que es ser un ciclista. ¿Cómo pueden contactar a Hidalgo Saca la Bici? ¿Cuáles son sus vías o los días en los que ellos salen a rodar? Ok, pueden contactar por medio de Facebook, en la página es Hidalgo Saca la Bici. Y si no tienen página, pues todos los viernes nos reunimos a las 7 de la tarde en la Plaza del Ferrocarrilero en Progreso. Muy bien, y Dolly, si la gente quiere buscar a Insolente Pachuca, ¿cómo los puede hacer? En Facebook, como Insolente Pachuca, ahí estamos. Y busquen también al colectivo de Insolente, que también ahí está como que toda la base, ¿no? De nosotras. Ahí se van a dar cuenta y se van a empapar más de lo que es Insolente. De hecho tiene videos que les ha hecho Coca-Cola y mil cosas. Pero si nos quieren contactar a nosotras, Insolente Pachuca, ahí en el Facebook, y todos los viernes a las 7 de la noche son nuestros paseos en el parque, en el Parque del Charro. Ahí estamos. Pues muy solo bien. Solo tienen que llevar su bicicleta. O sea, no, no hay requisitos ni nada, solo su bicicleta y pues mucha actitud. Bueno, sin lugar a dudas quedaron muchas cosas pendientes para hablar sobre esta de la inclusión de la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, esto puede ser un muy, muy buen tema para desarrollarlo en otras vías, inclusive en otras plataformas. Los invitamos a acercarse a estos grupos o a los grupos ciudadanos o a los grupos o a los colectivos que también se encuentran en la ciudad. Tenemos en la ciudad de Pachuca al menos los días martes con Visitando tu Ciudad, que sale a las 8 de la noche del Complejo Revolución Mexicana. El día miércoles está Speed Racers, que tiene una rodada que es mucho más de velocidad y medio avanzado. Está los días jueves, que está Actitud Bici, que son paseos familiares, que salen a las 7 de la tarde, como bien lo dijeron, en el Parque Hidalgo, y los días viernes Insolente. Y por supuesto también las emisiones de Pachuca Sobre Ruedas y Hidalgo Saca la Bici, como ya le dijeron, que también está haciendo una labor muy fuerte. Los invitamos a escucharlos y a verlos, ¿no? Buscarlos, porque son temas muy, muy interesantes. Pues nos vamos a despedir de este programa. Les agradezco mucho a todos, agradezco mucho a Lalo Marmale con los controles, agradezco a la gente también que estuvo ayudando, a Adriana Ramírez también apoyándonos ahí en las redes. Y vamos a irnos con esta última canción que nos trae Insolente Pachuca, que es Northern Lights de Kate Boyd. Pero antes de irnos, quisiera despedirme con una frase que me gusta mucho y que la he visto en estos colectivos ciclistas, una frase atribuida a Albert Einstein, ¿no? Y dice: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir en movimiento. Esto es Nodo Urbano. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Feel the ice white.